En Doc Selection sentimos pasión por la nutrición. Por eso desarrollamos la mejor fórmula para el crecimiento sano y feliz de tu perro, con ingredientes de máxima calidad y mayor concentración de proteínas, para que encuentres en un solo alimento todos los nutrientes. Busca nuestras presentaciones en Etiqueta Negra, Premium y Creadores. Y seguinos en nuestras redes sociales, Doc Selection Oficial. Doc Selection, pasión por la nutrición. 99.9. La mayoría de mis pacientes presentan algún grado de sensibilidad dental. Yo les recomiendo la nueva Sensodyne Clinical Repair porque desde el primer uso crea una capa protectora que repara las zonas sensibles del diente evitando que la sensibilidad regrese. Tiene la mejor tecnología para el cuidado de los dientes sensibles. Doctor Hernán Bobo, matrícula 25039. En mi día a día nunca paro, siempre estoy a mil. Es por eso que tomo el nuevo Centrum Esencial con nutrientes esenciales muchas veces difíciles de obtener solo con la alimentación, para ayudar a mejorar mi energía e inmunidad. Nuevo Centrum Esencial, con nutrientes esenciales por 9.990 pesos. Centrum, fórmula completa de la A al Zinc. Precio sugerido en farmacia Centrum Esencial, suplemento dietario a base de vitaminas en comprimidos recubiertos. Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y o farmacéutico. No sabía que te gustaba cocinar. Qué casualidad. Sombrerito de chef. ¿Casualidad? Justo, ¿viste todas sus historias cocinando? Yo hace 5 años que soy tu modem y es la primera vez que ves una receta. Qué bueno que el internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 capa. Super mayorista Vital. Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Conseguí fideos Knorr por 500 gramos a 799 pesos y galletitas Oreo por 3 unidades de 118 gramos a 2.489 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 25 de agosto o hasta agotar stock. Escucha ahora la música que viene. Ir al mar. Lo que pasa en la ciudad. Éxito a la vista. Porque al final. Pedro Bulgakov. Del día. La vecindad. Siempre vuelvo para la. Canciones con futuro. En la 100.com.ar. 99.9. La 100. We'll be right back. ¿Sabías que el Jeep Renegade Sport tiene caja automática de 6 velocidades? ¿Y que es cómodo para la ciudad? ¿Y firme en la ruta? ¿Y que tiene sensores, pantalla táctil y todo lo que buscas? Bueno, ¿sabías que puede ser tuyo? ¡Apa! Esa no te la esperabas, ¿eh? Sí, en la 100 te regalamos un auto 0 kilómetro. Un Jeep Renegade Sport. Divino. Seguí escuchando la radio, porque en cualquier momento tenés tu oportunidad para convertirte en semifinalista. 99.9 La 100. Presentado por Taraborelli, donde tu próximo Jeep te está esperando. Hasta el domingo en Coto, exclusivo en nuestras sucursales, tenés 15% de descuento con Mercado Pago, utilizando dinero en cuenta sin tope de reintegro. 15% de descuento con Comunidad Coto en un pago, con todos los medios de pago sin tope de reintegro. Y 20% de descuento en un pago con tarjetas de crédito ICBC Visa y ICBC Mastercard sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Este invierno, salí con Goodyear. Comprá tus neumáticos Goodyear en 12 cuotas y paga solo 11. Elegí la calidad y la seguridad que mereces. Elegí Goodyear. Ver bases y condiciones en goodyear.com.ar. BBVA presenta al top, top, top del humor. Los hombres de mi generación no vinimos con el don del diálogo, ¿no? Nos hablan y tratamos de acompañar. ¡Epa! Los más verborrágicos dicen Easy. Poldavsky, últimas funciones. Hoy 19:30 y 21:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Kankai, sartenes para toda la vida. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Últimas funciones en el Apolo. Salud, Poldavsky y amor. Tres cosas hay en la vida. Salud, Molaki, amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. La tuerca está dura, ponele Penetrit. Penetrit, afloja todo. Este sábado en Chango Más no te lo podés perder. 20% de descuento pagando con QR de todas las billeteras virtuales y sin tope. Sí, sin tope. Aprovecha también más de 10.000 productos en oferta, como 2x1 en galletitas Oreo Tripac, 3x2 en leche larga vida de marcas seleccionadas, jabón Dove original por 90 gramos a 1.479 pesos. Disfruta también hasta el sábado de este imperdible. Tapa de nalga por kilo, 8.599 pesos. Y pechito de cerdo por kilo a 4.999 pesos. Hasta 12 cuotas sin interés en TV LED, celulares, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y cocinas seleccionadas. Además, neumático Horizon Bifate R14 en 12 cuotas sin interés de 7.999 pesos. Chango Más y más online. Sabemos de ofertas. Promoción válida hasta el 23 de agosto de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten másonline.com.ar/legales. Hola, Argentina. Le queremos hablar a los que tienen un localcito y van por más. No importa dónde ni cómo te quieran pagar. Cada venta es una forma de decirte, vas bien. Estamos con vos. Getnet. La roja siempre. Servicio prestado por Getnet Argentina S.A. Avenida Juan de Garay 151, piso 6K. 30-71-68-21-51-6. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.getnet.com.ar. Les recordamos a los clientes que hoy tenemos 2x1 en gaseosas, pizzas congeladas, latas de conservas y jabón líquido. También les recordamos que todos esos envases y muchos más entran y se acomodan en las nuevas bolsas Flexi Diasurín, con fuerza adaptable. Traemos las bolsas Flexi del futuro para solucionarte el presente. Azurín, más de 30 años de constante innovación. La100.com.ar. Productos Pozo siempre te da más. Vainillas, magdalenas, galletitas y budines. Sabor, tradición y calidad. Productos Pozo. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en vinos, espumantes y en marcas de leches larga vida Brick. 50% de descuento en la segunda unidad en postres lácteos y en marcas de fideos secos, conservas de pescado, snacks, yerbas y yogures. Llegó Prime Week. Promociones exclusivas hasta el 26 de agosto. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 22 al 24 de agosto de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Para más información y condiciones ingresa a jumbo.com.ar. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación. Mi aseguradora es Río Uruguay Seguros. Y puede ser tu aseguradora para que tengas tus bienes tranquilos, para que puedas disfrutar, para que te vayas y dejes las cosas en su lugar, que cuando volvés están ahí. Y si no están, están aseguradas por Río Uruguay Seguros. Ya sabes. 99.9. Vení a YPF, raspa y viaja a Italia a conocer a Franco Colapinto. Con tus consumos participa por un viaje a Italia para un encuentro único y llenarlo de energía argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo 3. Vigente desde el 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 inclusive o hasta agotar stock. Exclusiva socio Serviclub aunando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF Sociedad Anónima. CUIT 30 546 68997-9.